En el libro de Romanos, el día de hoy vamos a tener un estudio introductorio. Entonces, sí, hermano, gracias. Les invito a que me acompañen en una oración. El estudio es una introducción al tema de la predestinación. Oramos, por favor, hermanos. Nuestro Padre Celestial, rogamos, Padre, que tu presencia siga estando con nosotros, que nos des un corazón para escuchar tu palabra, para alegrarnos en ella, Señor, conociendo la manera como tú nos trajiste a la vida, Señor, por tu beneplácito, por tu voluntad, y como este, Padre, la gloria de nuestra salvación te pertenece, porque tú te propusiste salvarnos, consumaste la redención, y tú la aplicaste a nuestras vidas, Señor. Así que el honor y la gloria de la salvación te pertenecen. Y nosotros, Padre, unidos, humillados delante de ti, reconocemos que es así y te pedimos que abras nuestro entendimiento para corroborar esta palabra en nuestros corazones y aumentar así en nuestras almas la humildad, la reverencia, el temor, el compromiso, los afectos espirituales que sean conducidos por tu Espíritu Santo para que nosotros nos conduzcamos en conformidad con este conocimiento en medio de este mundo, Señor. Te damos las gracias y suplicamos por cada uno de los presentes que tú ilumines nuestra mente y corazón, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de tu precioso Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Entonces, recordábamos en la semana anterior, hablando acerca de la primera de las conocidas como doctrinas de la gracia, hablando de lo que es la depravación total, y cómo es que, debido a la entrada del pecado, Romanos 5:12 dice que el pecado entró por un hombre, y así el pecado pasó a todos los hombres. Y no solamente el pecado, pero el juicio y la condenación entró a nuestro mundo por medio del pecado de Adán, nuestra cabeza representativa. Y así cada bebé, cada niño, cada ser humano que entra a este mundo, entra ya con una condición depravada, con una condición inclinada. Veíamos que la palabra depravación total indicaba, ¿no?, que la mente, las emociones y la voluntad de la persona estaban afectadas por el pecado, que el hombre se llama depravación total porque fue afectado en su totalidad, fue íntegramente dañada la computadora, ¿verdad? Se dañó completamente. Entonces, poniéndonos en la tesitura, ¿no?, llegamos a la conclusión: Dios examina desde su trono y examina a todos los seres humanos, y Dios dice que no hay uno solo justo, que no hay uno solo bueno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron, que su mente se ha entenebrecido, que con su boca hablan engaño, que sus pies están presurosos para caminar hacia el mal, y sus manos están presurosas, dice, para derramar sangre. No hay temor, dice la conclusión, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice, ya hemos examinado a judíos y hemos examinado a gentiles, que no hay ninguno solo bueno, que todos se desviaron. Entonces, Dios tenía la alternativa, nosotros considerábamos ese punto, ¿no? Habiendo el hombre caído, la alternativa era, ¿se acuerdan? Tres alternativas. La primera de ellas, aplicar justicia, ¿no? Entonces no habría nadie salvo, solamente pura justicia. El juez justo de toda la tierra aplicó esa medida con los ángeles caídos. No hay evangelio para los ángeles, no hay Cristo Salvador para los ángeles. O sea, para los que han leído la Biblia está señalado esto, ¿no? Hay que estudiar y profundizar y, bueno, ¿qué medida aplicó Dios? No hay salvación para los ángeles. Hubo ángeles escogidos para ser preservados, mas ellos no conocieron el pecado. Ellos se asombran, ¿no? Y miran con asombro hacia la redención que es efectuada en los seres humanos, ¿no? La segunda alternativa era salvar a todos los seres humanos caídos, pero entonces, ¿en dónde quedaría la santidad, la justicia de Dios? Entonces, Dios optó por una tercera alternativa, ¿verdad? La tercera alternativa era dejar entrar el pecado, dejar entrar la condenación, y de todos los seres humanos, escoger unos para salvación y dejar a otros en sus pecados, como fueron dejados los ángeles en sus pecados y en las consecuencias. Entonces, en esta última determinación, lo que Dios nos revela en su palabra es exactamente lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? La elección, esta palabra que suena muy brusco en los oídos del hombre natural. ¿Y usted sabe por qué suena brusca esta palabra? Porque el hombre natural ha proclamado su independencia, ¿no? Su 15 de septiembre, y ha dicho: no quiero tener nada que ver con Dios, yo soy rey y a mí nadie me va a mandar, yo soy yo y mis circunstancias, Ortega y Gasset y todo lo demás, ¿no? Entonces dice: yo soy autónomo, nadie me gobierna. Entonces que te vengan a decir que Dios hace una predestinación y que Dios hace una elección. Entonces las personas dicen: no, es que esto es injusto, esto no está bien. ¿Sí? O sea, y Dios hizo una elección, y lo primero que viene a la mente del hombre: y no me tomó en cuenta. Sí, también cuando hizo la creación, no te tomó en cuenta, ¿verdad? Cuando tú naciste, tampoco te tomó en cuenta, ¿verdad? Tú escogiste a tus papás. Nos metemos en muchas argumentaciones, ¿no? O sea, tú escogiste el lugar donde nacer, todos hubieran querido nacer del otro lado del río Bravo, yo no sé por qué es el asunto así, pero hubieran querido tener ojos azules, algunos los tienen, pero nacieron de este lado, no del otro lado del río Bravo, ¿verdad? En fin, entonces nos vamos a meter. Yo les pido, hace muchos años encontré una persona en esos diálogos con las personas en el mundo, con los testigos de Jehová, y las personas andaban predicando en la calle, ¿no? Entonces, después de estar en un rato dialogando, la pregunta directa fue: tú que andas predicando, dime cómo se salva una persona. Entonces la persona me dijo: ah, pues muy fácil, dice, aquí por las buenas obras las personas van al cielo, ¿no? Portándose bien. Digo: a ver, préstame tu Biblia. Digo: a ver, busca esta cita, hablando de la elección, ¿no? Efesios 1. Usted y yo vamos a leer la cita. Y le decía yo a la persona: usted ya conoce la cita, Efesios 1, 1 del 1 al 4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos está diciendo en el versículo 3, que nos bendijo el Señor con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Directo la definición de la predestinación, ¿verdad? Entonces, yo le decía a esa persona: si tú andas predicando la salvación y no sabes ni siquiera cómo se hace, cómo Dios salva a las personas, entonces estás en un grave error. No quisiera que ninguno de ustedes, cuando esté predicando acerca de la salvación y acerca de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, le vaya a pasar lo mismo. Entonces, le pido por favor que ponga atención, que cheque los argumentos, y que los ponga en orden en su mente, que los apunte, porque eso lo va a usar, tarde o temprano lo va a usar. Alguien le va a preguntar, Y si no, a alguien usted le va a decir. Entonces, vamos a empezar el estudio señalando en primer lugar, en Romanos 9:27, vamos a dividir el estudio en tres partes. El primero es lo que no significa la predestinación o la elección. Y vamos a ver lo que no significa. Rápidamente veremos. La primera parte es la predestinación o la elección incondicional. Esa es la primera definición. No es o no se trata de una elección entre personas justas. Este argumento no es muy difícil de entender. Nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 9 y en el versículo 27, donde es un tratado específico de la soberanía de Dios en la salvación, es el versículo 21, no 27, hablando y tomando, ¿no?, la ilustración desde Jeremías, donde el alfarero, curiosamente se le cae el vaso y se destruye el vaso. Entonces dice que vuelve a tomar la masa y se pone sobre la rueda y hace otro vaso. No cambió la masa, ¿verdad? Es la misma masa. Y es exactamente lo que cita Pablo en el 20, dice, tú vas a discutir con Dios por la elección, vas a discutir a Dios usando esa forma para salvar, que Él elige. Dice, más antes, oh hombre, 9:20, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Podrá el vaso, o dirá el vaso, podrá decir el vaso de barro al que lo labró, ¿por qué me has hecho así? O sea, Pablo está poniendo el argumento de que el alfarero está sobre la rueda y está con el vaso, entonces de repente mete freno el vaso, ¿no? Mete freno y le dice, espérame, ¿qué vas a hacer? Le dice al alfarero, ¿no? Y usted ya le está dando risa, porque eso no puede suceder. ¿El alfarero va a hacer el vaso con la masa? ¿Cómo? Como él quiere, ¿verdad? Hay una soberanía establecida, una relación entre el creador y la criatura, y esa relación es una soberanía de Dios sobre su creación, que es ejercida específicamente en muchas áreas y especialmente en la salvación, ¿no? Entonces dice en el 21, o no tiene potestad, autoridad, soberanía, el alfarero, para hacer de la misma masa, o sea, la masa es la raza humana caída. ¿Por qué sabemos esto? Porque dice, de la misma masa entró el pecado y todos se condenaron en Adán, ¿sí? Romanos 5:12, de la misma masa está hablando que hace vasos para honra y otros para vergüenza o deshonra. Es la misma masa. Entonces, cuando Dios hace una elección de la cual estamos hablando, no es una elección entre personas justas. Porque si usted tiene un grupo de personas, todas son justas. Y usted dice, de aquí para acá, salvo a todas estas. Y a estos los condeno. Oye, pero son justos. Entonces habría una incongruencia ahí, ¿verdad? No sería correcto. ¿Por qué? Porque son justos. Pero en este caso, la Biblia nos enseña que cuando Dios efectuó, ya no quiere borrar esto, que cuando Dios efectuó la salvación, toda la masa era una raza humana caída. Entonces todos estaban bajo ¿qué? Bajo el pecado, bajo juicio, bajo condenación. Entonces es una elección entre una raza humana caída, no es entre justos. O sea, estamos hablando aquí ya no del cerezo de Aguascalientes, estamos hablando del cerezo mundial. La raza humana caída es todas las personas, toda la raza humana. Y están bajo sentencia de muerte, ¿por qué? por el pecado. Entonces, de todos los sentenciados a muerte y a condenación eterna, Dios escoge a varias personas, ¿sí?, y las elige por su pura gracia. ¿Para qué? Para salvación, ¿sí?, para que sean vasos de honra, un vaso que glorifique a Dios, ¿no? Y los otros los deja en sus pecados y son condenados por los pecados que esas personas cometieron. No hay ninguna injusticia. ¿Me explico? Entonces, la elección es entre personas caídas, no es entre personas justas. Entonces, eso es lo primero que debemos fijarnos. Poco a poco vamos abarcando. En segundo lugar, permítame consultar aquí mis apuntes. En segundo lugar, vamos a Génesis 18:25. La elección o la predestinación no es un acto, tampoco, ¿verdad? Es un acto arbitrario o caprichoso de parte de Dios. O sea, a veces algunos quieren pintar, los opositores de esta doctrina de la gracia quieren pintar la elección como si fuera de: tú no te salvas, afuera. No, pero yo quiero salvarme. ¡No! Para afuera. Y pintan a Dios como si fuera un tirano, ¿no? Entonces dicen, es un acto arbitrario, caprichoso de parte de Dios, como un César romano, donde estaban en el Coliseo y toda la gente aclamaba y el César estaba así, ¿no? Todos los que han visto la película de Gladiador lo saben, ¿no? ¿Qué hace? Oye, no queremos que viva. Que muera. No, que viva. Entonces, es un acto caprichoso de ese César, ¿verdad? Pero la elección de Dios no es así. Ahorita vamos a ver, ¿no? Porque la persona de Dios es muy distinta. La persona de Dios es santa, justa, sabia y perfecta. Dice en 18:25 de Génesis, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces intercedía Abraham por Lot y por los que estaban allí. Y decía, si hubiera algún justo, 5, 10, 50, 45, 40, hasta que le fue bajando, ¿verdad? Hasta 5. Dice, si hubiera 5 justos ahí, no destruiría, ¿verdad? Y precisamente en este pasaje, en Génesis 18:25, Abraham expresa el carácter justo de este juez y nos dice en el versículo 25: lejos de ti en su intercesión, te ruego, Señor, por estas personas que están ahí, por mi familia, por Lot. Dice, lejos de ti que hagas morir al justo con el impío. Dios no puede hacer eso, Dios no puede actuar caprichosamente. ¿Sí? Y que sea el justo tratado como el impío, eso no puede ser, dice Abraham. Nunca tal hagas. Y él hace la pregunta, ¿no? El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? La respuesta es que sí. Sí, su acto de elección, su acto de predestinación, no es un acto caprichoso, no es un acto donde él actúa en una forma arbitraria. Él es justo y santo. En ninguna parte encontramos en la Biblia despropósito en las cosas que hace Dios. Inclusive cuando vemos el pecado, nos dice en Santiago 1:13, ¿sí?, cuando alguno peca, no diga, dice, que es tentado de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por nadie, sino que cada uno de su propia naturaleza corrupta es atraído y seducido. Dios es santo. Entonces no es la elección no es un acto arbitrario. El Nuevo Testamento nos aclara este concepto diciéndonos acerca del acto soberano de Dios, de toda la raza humana caída. ¿Sí? ¿Se acuerda usted cuando los obreros fueron a trabajar a la viña? Unos entraron temprano, a las 6 de la mañana, otros a las 9, a las 12, a las 3, y unos, los de las 3, Dijeron, no, pues bueno, vamos en nada, vamos a trabajar 3 horas hasta las 6 de la tarde y ya nos vamos. Sí, y llamó, dice, llámate primero a los que entraron a las 3 y les paga su salario, ¿verdad? Y los que entraron a las 6 dijeron, ándale, ahorita nosotros nos va a pagar como el triple. Y, oh, sorpresa, ¿verdad? Les pagó exactamente, ¿qué? Lo mismo. Oye, ¿por qué nos pagan lo mismo? Bueno, ¿por cuánto te contrataste? Un denario, no el salario del día, te estoy pagando lo que es justo. Oye, pero los otros entraron más tarde. Y la respuesta es, ¿no me es lícito hacer lo que yo quiera con lo que es mío? Algunos fueron salvados en su tiempo juvenil. Otros fuimos salvados un tiempo después, cuando éramos adultos. Algunos son alcanzados ya a la edad de más años, para no ofender a nadie. ¿Sí me explico? Y la salvación es la misma, ¿verdad? Dios es soberano, no es arbitrario. Ahora, Ezequiel 33, por favor. Debemos entender entonces, la elección no es entre personas justas, no es un acto arbitrario. En tercer lugar, o sea, no debemos pensar que Dios no quiere la condenación. O sea, algunas personas pintan la elección como si Dios empujara a los seres humanos. No, no es así. No significa que Dios se alegre con la muerte del pecador. Y una fórmula en Ezequiel 33, hay un libro muy bueno que se llama Una invitación a vivir. Lo tienen por ahí. Ese libro trata con este texto, ¿no? Sí, y nosotros vamos a tomar un poco el resumen en cuanto a ese libro. Y Dios dice acerca de sí mismo y de su carácter, ¿no? Dice Dios, diles a la casa de Israel, ¿no? Diles, Ezequiel, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Esta es una fórmula donde Dios está manifestándose a sí mismo, juramentando, jurando por Él mismo. Vivo yo por mi vida, la vida de Dios mismo. Vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que viva. Y la revelación que nosotros encontramos en la Biblia siempre es la misma. Dios está llamando a los pecadores, ¿a dónde? Al arrepentimiento, a la fe, a la obediencia. Dios no quiere que se pierdan. Cuando las personas se pierden es, no, yo no quiero ir, no, a mí déjame vivir como yo estoy, pero te vas a condenar, te vas a ir al infierno. Y nuestros amigos y familiares llegan a decirnos, pues yo me quiero ir al infierno. O sea, no saben lo que están diciendo, pero tristemente llegan a decir eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que ocurriría? Dios no quiere si Dios quisiera la muerte, ¿qué hubiera ocurrido con toda la raza humana caída? Hubiera ocurrido lo mismo que con los ángeles, no habría salvación, todos hubieran sido condenados. Pero Dios no quiso eso. Dios quiso mostrar que su gracia, su amor, su bondad y su misericordia para con los vasos de misericordia que Él ha preparado. Esto es de vosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es la forma de Dios de salvar, manifestando así que Él no tiene una inclinación a destruir, ¿no? En cuarto lugar, debemos entender que la predestinación no significa que las personas sean salvadas, o condenadas en contra de su voluntad. O sea, algunos caricaturizan esta doctrina y nos quieren hacer ver esta doctrina bíblica como si alguien fuera echado a la condenación. Dice, no, yo quiero la salvación. No, tú no puedes ir a la salvación, a ti te toca la perdición, a la condenación. Oh, yo quiero ser salvo. No, tú vas a la condenación. Así quieren pintar las cosas, ¿verdad? Y del otro lado, ¿no? Una persona que no quiere ser salvada, pero no, tú fuiste escogido para salvación, ándale. Y la otra persona, no, sí, cómo no, y jálale. Y lo está jalando, ¿no? Forzándolo a entrar cuando la persona no quiere. Entonces así pintan las cosas. Todo lo contrario de lo que dice la Biblia, ¿no? La Biblia nos dice específicamente en el Salmo 110:3 y el Evangelio de Juan, dos textos, Salmo 110:3, diciendo, ¿no? Que el hombre vendrá al Señor en el día de su poder. Y dice el versículo 3, 110:3, tu pueblo se te ofrecerá o será lo de buena voluntad en el día de tu poder. O sea, cuando Dios obra en el corazón, despierta a las personas, les trae convicción de pecado, la persona acude a Cristo porque sabe que si no acude, morirá. O sea, ¿qué es lo que hace Dios? No jala a la persona a fuerzas, le abre los ojos. O sea, como cuando veamos el llamamiento eficaz, vamos a explicar eso un poco más. Pero si usted lo pone en su pensamiento un momento, marchamos caminando hacia la destrucción, hacia el infierno, desobedeciendo los mandamientos, haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces, marchamos hacia allá como ciegos, ¿verdad? Como muertos espiritualmente. Entonces Dios, a través del Evangelio, nos abre los ojos. Entonces vemos el pecado, vemos la condenación, vemos el infierno, nos damos la vuelta, ¿no? Y nos volteamos hacia, nos convertimos, le damos la espalda al pecado y comenzamos a marchar hacia Cristo. Esta es la idea, somos despertados y voluntariamente decimos, no, yo no quiero ir a la condenación. El asunto es que la mayor parte de las personas que viven en el mundo, así estábamos nosotros también, no veíamos nuestra condición. Hasta que alguien, un pariente, un amigo, un hermano o un desconocido, nos regaló un folleto, nos invitó. A veces puede ser una persona que hasta nos caía gorda. Ese compañero latoso en la oficina. ¿Cuándo me acompañas a la iglesia que escuches el Evangelio? Oye, ahí viene López. Siempre está molestando que vaya con él y... Ándale, mira, te traigo este folleto. Oye, López, ahí viene. Aguas, que ahí viene López, ¿no? Yo me acuerdo que parecía uno que deshacía las reuniones. Estaban todos en bola ahí, platicando, echando relajo. Y llega López y ¡fum! Se desaparecía todo, ¿verdad? O sea, nadie quería juntar a López, ¿no? Porque López les iba a hablar del Evangelio, les iba a regalar un folleto. Y finalmente, bueno, a ver, trae acá. Y en el día de la necesidad, ¿no? Ahí estaba el folleto que te dejó López, el librito. Lo que tú no sabes es que también estaban las oraciones de López y las oraciones de la iglesia donde se reunía López, respaldando el trabajo del evangelismo. Y estaba el propósito divino, ahora lo entendemos, ¿verdad? El propósito salvador, llamándote. Eso es lo que está detrás de todo esto. Era la elección divina, buscándote. Nosotros pensamos que buscábamos a Dios, pero dice, tu pueblo se te ofrecerá en el día de tu poder, ¿no? Cuando Dios te abre los ojos. Y por otro lado, en Juan 6:37, nos indica el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y en el versículo 37, nos indica, dice Cristo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y esta segunda parte del versículo es la que nos interesa en este momento, y dice Cristo, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces no hay tal cosa como una persona yendo hacia Cristo y que le diga a Cristo, no, tú no, porque tú no eres elegido, no. No hay eso, ¿verdad? Si tú vas a Cristo, quien quiera que tú seas, lo podemos proclamar a los cuatro vientos. El que venga a Cristo, el que busque a Cristo, el que se entregue a Cristo, el que se abrace de Cristo, obtendrá salvación. ¿Por qué no lo haces? No, es que... Y empiezan los peros, ¿verdad? Las excusas. que vengas, que busques al Señor. Y empiezan las excusas. No podemos decir que alguien sea salvado en contra de su voluntad, ni podemos decir que alguien sea condenado cuando quería ser salvado, ¿verdad? Eso no puede suceder. Son posturas idealistas y románticas, pero no genuinas. Ahora, en quinto lugar, la elección no significa un acto de injusticia, sino la realidad es que la elección significa, o sea, no es un acto de injusticia. Más bien es un acto de gracia y de misericordia. ¿Por qué lo decimos? Pablo cita en Romanos 9 una ilustración del Antiguo Testamento, Romanos 9, 27. Romanos 9, 27. Y trayendo una ilustración del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo dice: Isaías clama tocante a Israel, haciendo un recuento, ¿no? Dice: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, tan solo, dice, las reliquias serían salvas. Las reliquias es la idea del remanente, el remanente. Y dice: tan solo las reliquias serían salvas, porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, y palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Como dijo antes Isaías acerca de Sodoma y Gomorra, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un remanente, una simiente, ¿cómo sería Israel? Dice, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Las ciudades comarcanas que fueron dejadas como ejemplo para toda la humanidad, sepultadas bajo la ira, bajo el juicio de Dios, como ciudades perdidas, después que fue sacado Lot y su familia, fueron juzgados y condenados. E Isaías está diciendo, por inspiración del Espíritu Santo, así es el asunto de la elección. Si Dios no se guardara un remanente por gracia, escogido por gracia, ¿qué ocurriría con toda la humanidad? Serían arrastrados por su mente, su corazón y su voluntad esclavizada al pecado. ¿Hacia dónde? ¿Hacia Dios? No, hacia la condenación. Entonces, la elección es un alto, significa un acto de misericordia. Otra vez volvemos a poner la misma figura, ilustrando ya nada más en el punto número 5, de toda la raza humana caída. Como usted no ha leído 5:12, véalo por favor. A veces necesitamos leer el texto 84 veces para que quede grabado en nuestra mente. Entonces yo estoy cooperando el día de hoy con la número 13 o 14 o 15, no sé cuál número sea que usted ha leído ese texto. Y dice Romanos 5:12, porque el pecado entró por un hombre y así el pecado pasó a todos los hombres, y así todos los hombres murieron, pecaron, y entró el pecado, el juicio y la condenación a todos los hombres. Todo el capítulo 5 de Romanos narra eso. Toda la raza humana caída fue manchada por el pecado. Si Dios no hace un acto de elección, ¿qué hubiera pasado con toda la raza humana? Entonces Dios, en su gracia, ¿por qué gracia? Porque los pecadores merecen ser ¿qué? Condenados por sus pecados. Pero Dios, en su gracia, aunque no lo merecíamos, en su misericordia y en su gran amor con que nos amó, rescató una parte. Yo no sé cuánto signifique. No puedo señalar el número, solo Dios sabe cuál es el número de los elegidos. Pero esta parte fue reservada, ¿sí? Y fue salvada gratuitamente. Es decir, solo por la gracia de Dios. ¿Y cómo lo hizo Dios? No pasó por alto la justicia. envió a su Hijo Jesucristo como un sustituto y cobró el pecado de todos estos y la condenación de todos estos que Él eligió y cobró la deuda de ellos en Cristo. Es así que nosotros, creyendo en Él, somos salvados. Esto es un acto de gracia, porque nosotros merecíamos condenación y de hecho llevamos esa condenación, morimos juntamente con Cristo y fuimos levantados para andar en novedad de vida ahora por la gracia de Dios. Entonces, la predestinación no es un acto arbitrario, no es un acto injusto, es una manifestación de gracia, de amor y de misericordia. Si no hubiera elección, entonces no habría salvación. La elección es la verdadera doctrina de la gracia salvadora de Dios. Las iglesias que no predican la elección, entonces no están predicando la gracia, no están predicando la salvación de Dios, están predicando algún champurrado o alguna mezcla de obras y gracia, quién sabe qué estén predicando. Pero no están predicando lo que la Biblia dice. ¿Cuál es la salvación de gracia? Algunos dicen, no, es antes era por obras y ahora es por la fe. ¿Tienes fe? Pues sí, siempre he tenido fe yo en los pronósticos. Ah, pues tanto está fácil. Entonces, cree en Cristo y ya eres salvo. O sea, abaratan la fe hasta el grado de llevarla peor que en el tianguis. ¿Verdad? No, la fe es un don de Dios. Y Dios se la concede a las personas que Él quiere salvar. Es parte del sistema de la gracia, ¿no? Es por fe, Romanos 4:16, para que sea por gracia. Y es de esta manera, cuando estábamos muertos en delitos, Dios nos salvó por su pura gracia, amor y misericordia, y nos ha convertido ahora en vasos de honra, en trofeos de gloria, en personas que proclamen con su boca, con sus actos, con su vida, y den honor y gloria a aquel que quiso salvarnos como un acto de puro amor hacia nosotros cuando lo que merecíamos era la condenación. Y de esto se trata, ¿no? Que somos salvados para servir, que somos salvados para glorificar a Dios en nuestra vida. Ahora, en esta parte, finalmente, con esta parte de los nos, la elección. Y esto lo tenemos que decir porque ahora muchas personas dicen, no conocen ustedes la historia del hermano Omar, no se las vamos a platicar ahorita toda, pero nos tocó estar en una iglesia carismática, medio pentecostés y arminiana, o sea, con una inclinación humanista. Y cuando esa doctrina empezó a latir en los corazones de algunas personas, algunos pastores en esa iglesia dijeron, vamos a aclarar la doctrina. Entonces comenzaron a explicar la doctrina de la predestinación y ellos decían, mira, la doctrina de la predestinación es como una puerta y arribita dice predestinación. Entonces tú andas por acá fuera de la salvación. Entonces de repente tú decides por Cristo, entonces en ese momento que tú decides por Cristo, entras a la predestinación. La pregunta aquí es, ¿de quién es esa elección? ¿De Dios o del hombre? Es del hombre. Sí. El asunto es que la Biblia no dice que el hombre elige, sino la Biblia dice que Dios elige y que Dios predestina. Esto no puede funcionar así porque esta es la elección de los hombres, no es la elección de Dios. La elección de Dios es, ¿sí? O sea, como Dios te eligió, en su tiempo Dios envía la luz a tu vida y te capacita. O sea, la predestinación la ubicamos ¿en dónde? Acá arriba. Dios predestina y elige. Y como estás predestinado, Dios envía a ti, que estás predestinado, te envía la luz. Por eso, por pura casualidad recogiste ese libro, por pura casualidad fuiste a ese culto, por pura casualidad conociste a un cristiano, por pura casualidad alguien de tu familia fue convertido, y ese te habló, y ese oró por ti, y algún día, ¡pum!, se prendió la luz, y entonces, no es que tú te hayas metido, sino que en realidad Dios te metió y te cercó y no te dejó más que esta alternativa, ¿verdad? Y no te dejó ir a ningún otro lado. Y tú estabas aquí pensando, ¿a dónde iré? ¿Sí? Y Dios te dice, pues métete aquí en Cristo, ¿verdad? Para que seas salvo. Y tú entraste a la salvación porque eras empujado desde el cielo por la palabra de Dios, atraído y seducido para entrar hacia la salvación. ¿Me explico? Ahora, visto esto, ahora sí ya vamos a empezar. En la parte de otra parte introductoria, es una larga introducción. En esta parte nos vamos a fijar que probablemente, como ya explicaba hace un momento, ya se le está acabando la pila, pero vamos bien todavía. Apenas han transcurrido 20 minutos, han sido como 40, pero realmente han sido como 20 minutos. Entonces, la segunda parte que vamos a tocar en este momento se refiere a que la predestinación la hemos de entender en una forma que vamos a tratar de explicar ahorita. Al hombre natural le parece que es como un acto injusto, como algo que ya hemos estado platicando. Y en realidad muchas personas no llegan a entender, ¿no? La doctrina bíblica que nos ayuda a entender estas cosas es la primera doctrina de la cual hablamos, la depravación humana, y cómo, estando todo el mundo perdido, es la gracia salvadora que entra en acción salvando a los que quiere y librándonos de la condenación. En realidad, si Dios no actuara de esa manera, todo el mundo sería condenado. La única solución expuesta por Dios en su palabra para nuestro mundo es una solución personal e individual, y es la salvación en Cristo Jesús. Las personas son llamadas a arrepentirse. Esta es la forma como Dios soluciona el problema del pecado. Es un mal eterno que ha afectado a todos los seres humanos, que ha afectado a todas las naciones, a todas las sociedades, a todas las familias, y solamente puede ser solucionado a través de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que estamos predicando y hablando, de esa salvación. Y el día de hoy, al hablar de esta doctrina de la elección, debemos pedirles a las personas, ¿no?, que a veces por falta de entendimiento o por pura negligencia, por ignorancia, se escandalizan tan solo de escuchar la palabra, ¿no?, porque su mente está pensando, no, yo soy libre y soy autónomo, cuando en realidad no eres libre ni autónomo, eres una criatura dependiente de Dios. Y vamos a Hechos 15. Nuestro primer punto aquí es que la elección debe ser considerada, la doctrina de la elección debe ser considerada en un marco general de predestinación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir en palabras sencillas es que la doctrina de la salvación por gracia, que estamos señalando como predestinación o como elección, es solamente una parte de todo el sistema de nuestro mundo que está inmerso y que está señalado en una predestinación global. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Sí? Que la elección debe ser considerada dentro del marco de una predeterminación general. La Biblia nos enseña, dice ahí en Hechos 15, en el versículo 18, en la versión antigua, los que tienen versión antigua, dice: conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. O sea, no que Dios hace conocer todas sus obras, sino que conocidas le son a Dios. La versión 60 dice, Él hace conocer. Dice, Él hace conocer. Y la versión antigua dice, conocidas le son a Dios todas sus obras desde el principio. La pregunta es, ¿por qué le son conocidas? Porque Él las determinó, porque Él las decretó, por eso le son conocidas. Y porque el mundo marcha en conformidad con su decreto. O sea, todo esto nos da la idea que el mundo marcha conforme a un plan y a un propósito. No está funcionando el mundo como un tren en un carril a toda velocidad, sin dirección, y que quién sabe para dónde seguirá el mundo y para dónde irá a dar vuelta. Agárrense todos porque quién sabe para dónde va. No. El mundo lleva un sentido y un propósito. Y veamos cómo la Biblia lo enseña. Al hablar de la elección o predestinación, tenemos que darnos cuenta que la elección es tan solo una parte del total del consejo bíblico. Proverbios 19:21 nos está diciendo, véanlo en una forma, que por encima de la voluntad del hombre, vea cómo dice, muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre, Proverbios 19:21, pero por encima de los pensamientos del hombre, dice, el consejo de Jehová permanecerá. O sea que tú puedes estar pensando, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿y qué? Y finalmente lo que haces es lo que está determinado por Dios. ¿Sí? En una forma así está, lo ponemos, ¿no? Él en su santo y sabio consejo de su voluntad ha decretado inalterable y libremente todas las cosas que suceden en su universo. Esto, según lenguaje de algunos hermanos, o sea, al menos yo lo uso, no sé si otros hermanos lo usen, esto yo lo pongo como hay un determinismo bíblico. Si usted me quiere acusar de eso, aquí estoy. Listo para defenderlo si quiere. O sea, hay un determinismo. Las cosas no marchan como al mundo se le antoja. Las cosas marchan de acuerdo a como Dios las ha predestinado y las ha determinado. Este mundo tiene un final. Este mundo fue anunciado que vendría un Salvador. Ese Salvador ya vino hace 2000 años en números cerrados. Y ese Salvador volverá a venir inalterablemente, invariablemente. Todas las profecías que Dios ha dicho se cumplirán y volverá Cristo. Y este mundo terminará, ya no con un diluvio, sino con un incendio universal. Eso es lo que dice la Escritura. No un incendio provocado por los seres humanos, sino un incendio de juicio. Sí. La Escritura varias veces nos dice en el Apocalipsis, ¿no? Y Dios hizo esto, y Dios juzgó esto, y ni aún así se arrepintieron, y volvieron y se quejaron, y Dios les volvió a enviar otra copa de ira y otro juicio, y ni aún así se arrepintieron, y cree que hasta que Dios va a incendiar este mundo, y se terminará. O sea, ¿usted cree que este mundo, no, cuándo se va a acabar este mundo? O sea, y más si ha escuchado las locuras de que tenemos 8,800 millones de años, cuando este mundo no tiene tantos años, ¿no? Entraríamos a la discusión de los fósiles y a la discusión de, o sea, ¿por qué no hay figuras intermedias? No solamente en la cadena evolutiva del hombre, en cualquier cadena de todos los seres vivos que hay aquí, no hay ninguna forma intermedia. Nadie ha encontrado esqueletos, todos desaparecieron. No hay formas intermedias. ¿Qué te dice eso? Es una gran mentira, ¿no? Todo el asunto de la evolución, porque despersonaliza el mundo, lo vuelve ateo y hace al hombre el rey. ¿Sí? La cereza del pastel, la criatura más importante, está más chiquita que los elefantes, pero es muy inteligente y es mejor que los elefantes. Tiene un rifle que si se le tira a un elefante le da un balazo y se acabó el elefante, ¿verdad? Entonces, la evolución pone al hombre en la cúspide, acá arriba. Y el creacionismo pone al hombre acá abajo y a Dios acá arriba gobernando y diciendo las cosas son así y el mundo es así y así funcionará. Y como las profecías de Dios se han cumplido, entonces preferimos confiar en Dios que en la sabiduría, entre comillas, de los hombres. Isaías 14. Esto es historia para los que les gusta la historia. En Isaías 14 nos habla cómo Dios juzgará al pueblo asirio, pero nos habla aquí de este determinismo bíblico. En el versículo 24 del capítulo 14 nos dice directamente: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo aplastaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. O sea, la historia, el reino del norte que estaba dividido, 10 tribus arriba, 2 tribus abajo, el reino del norte había pecado, entonces Dios envía al pueblo asirio, ¿sí? En el año 720 más o menos, números cerrados, y juzga a su pueblo Israel, el reino del norte, ¿sí? Y son tomados por los asirios. Y después Dios advierte y dice, esto es lo que yo he pensado y será así, así lo he determinado. Entonces movió al ejército asirio para juzgar a su pueblo y conquistarlo. Dice el versículo 26, principios generales, este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. Y dice Dios, esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos ha determinado, y quién invalidará, y su mano extendida, quién la hará tornar. Bueno, si eso no es un determinismo bíblico, entonces no sé qué será, ¿verdad? Entonces estamos viendo que está aquí, hay una determinación de todos los asuntos, un consejo divino, y usted ya está pensando, entonces Romanos 9:19, entonces hay algo para nuestro mundo, exacto, sí hay algo para nuestro mundo, está determinado lo que va a suceder con este mundo, está determinado lo que acontecerá con la raza humana, con las naciones, Dios lo anuncia. Por eso el grito de los predicadores es el mismo, ¿no? Puesto que el juicio se cierne sobre esta tierra y puesto que el juicio se cierne sobre los seres humanos, el grito es el mismo, ¿no? Escapa por tu vida. Busca un refugio y el refugio señalado es Cristo. Escapa por tu vida. Que tus pecados sean lavados, que tus pecados sean perdonados, que no entres a la eternidad sin ser perdonado, porque si tú entras de esa manera, entonces la determinación sobre ti es la ira y el juicio y la condenación. Entonces por eso invitamos siempre a las personas, arrepentíos y convertíos, confiad en Cristo Jesús, Él es el salvador de los pecadores, porque lo que está determinado vendrá, porque lo que Él ha profetizado llegará. Y su mano extendida, y su consejo, y su determinación, ¿quién la hará variar? ¿Quién puede detener su mano? ¿Quién puede detener un temblor? ¿Quién puede detener un tsunami? Expresiones y manifestaciones así, fulgurantes del juicio y del poder divino, contra el cual los seres humanos no pueden hacer nada, porque Él es el Todopoderoso. Antes debemos correr y refugiarnos a Él. ¿Dónde es el refugio? ¿Dónde es? Es en Cristo. Corre hacia Él. Escapa por tu vida, ¿no? Ahora, vea en Romanos 9:19. ¿Quién puede detener? Dice el apóstol 9:19. Me dirás tú, pues, ¿por qué pues se enoja Dios, no? Porque ¿quién resistirá a su voluntad? O sea, ¿quién puede decir, yo he determinado no morirme hoy? Nos daría risa escuchar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre no puede determinar nada, ¿verdad? Tú dices, no me quiero. Es como decidir no cumplir años. Yo tomé una decisión de no cumplir años hace como 40 y no he podido dejar de cumplir y me he esforzado. Y los años han ido pasando y no puedo detener el cumplimiento, ha caído paso a paso, ¿no? Hasta que estoy llegando a los 45 más o menos, 45 por 8. Entonces, vea usted Efesios 1:11. El consejo de Dios está establecido en la Biblia y nos dice claramente que hay ese determinismo. Hablando de la salvación, dice Pablo, en él, dice, en quien asimismo tuvimos suerte, no tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, Efesios 1:11, habiendo sido predestinados para la salvación, conforme al propósito del que hace que todas las cosas según él, consejo de su voluntad. Hay un determinismo bíblico, o sea, la predestinación tiene que verse en un marco donde en realidad todas las cosas están controladas por Dios, y la salvación de gracia en la elección es parte de todo el control soberano que él ejerce. O sea, hay un control soberano. Ya sabe que a mí me encanta, ¿no? Que Dios extiende el mundo y sus verduras. Me gusta el texto. Dios extiende el mundo y sus verduras, sus frutas. Usted no escogió las frutas, usted no las diseñó, ni las verduras tampoco. Dios lo extendió así como es, ¿no? Él hizo las calabazas, el brócoli tan rico, la coliflor, los elotes, hermano, los elotes. O sea, todas las cosas las ha hecho Dios, ¿no? El trigo. Todo lo ha diseñado. Usted no diseñó ninguna semilla. Usted no diseñó las montañas, los ríos. Usted se queda extasiado viendo la puesta del sol sobre la playa, viendo, o sea, toda la maravillosa creación, ¿no? No le pidieron consejo. O sea, Dios lo hizo todo con su sabiduría. Lo único que muestra este mundo es que detrás de todas las maravillas que vemos hay una persona inmensamente sabia, hay una persona inmensamente santa, una persona dichosa, bienaventurada, que existe, que es autónoma, autoexistente, autosuficiente, que creó todas estas cosas. Ese es nuestro Dios, la causa primera de todas las cosas, el autor de este tremendo acto de misericordia y de gracia que llamamos la salvación, la elección de pecadores que mereciendo la ira son traídos y llevados ahora a la salvación. Ese es nuestro Dios, ¿no? Maravilloso. Dice en Mateo 10, que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, y que en este mundo no hay ninguna cosa que escape. En el tiempo, cuando Cristo pisó este mundo, cuando se encarnó, nos dice en Mateo 10 y en el versículo 29, ¿no? Hasta los detalles más pequeños de este mundo. Dice, no se vende un pajarillo ahí en el mercado, este es el tianguis de aquel entonces, ¿sí? Dice, versículo 29, preguntando, dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? O sea, siempre me encanta esta parte, ¿no? Me acuerdo cuando yo era niño, o sea, hermano Pablo, cuando éramos niños, hermano, los hermanos no saben, pero había señores que iban al jardín o al mercado y traían unos palos así gruesos, y ahí traían unas manzanas ensartadas, acarameladas. Todavía. A ver, qué bueno, eso me hace sentir más feliz ahorita por el momento, ¿no? Entonces, les llamábamos varitas, ¿no? O sea, entonces comenzaba a gritar el señor, varitas, varitas, y el niño quería una de esa acaramelada, ¿no? Para poder disfrutarla, ¿no? Entonces, en aquel entonces no eran manzanas acarameladas. Eran pajaritos fritos, así como los pollos los venden rostizados, eran pajaritos fritos ensartados así en la varita, ¿no? Dice, no se venden dos pajaritos. Los niños de aquel entonces corrían, yo quiero un pajarito, un pajarito frito. Le daban su varita, se lo comía bien sabroso, hasta los huesitos así, crunch, crunch, crunch, mejor que los de Kentucky. Entonces, bueno, aquí este es el asunto, ¿no? Dice, no se venden, dice 10:29, lo tiene ahí, dos pajarillos por un cuarto, con todo, un detalle tan insignificante, de toda la parvada, algunos pajaritos caerían y serían pelados y fritos y vendidos así en el mercado. Dice con todo, dice, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, sin la voluntad de Dios. Hasta ese detalle tan insignificante, ¿no? Está dentro del ¿qué? Dentro del plan y el consejo de Dios. Hay pajaritos que caerían, serían fritos y vendidos, o asados y vendidos, ¿no? Y otros pajaritos seguirían volando, reproduciéndose. Hasta ese detalle, un detalle insignificante para nosotros. Éxodo 11. Este detalle también es muy interesante. En Éxodo 11, ¿usted se acuerda la última plaga? ¿Cuál fue la última plaga que Dios envió sobre Egipto? La muerte de los primogénitos, ¿verdad? Y Dios dijo, deja ir a mi pueblo. Y Faraón dijo, sí lo dejo, no lo dejo. Ya ve cómo era muy voluble, ¿verdad? Hasta que, no, sí los dejo. Y entonces, luego no lo quiso dejar ir y se enojó. Y total, Dios dice, bueno, hagan el sacrificio y pinten los dinteles de las puertas, porque esta noche va a pasar el ángel exterminador y todos los primogénitos de Egipto caerán, de bestias, de animales y de hombres. ¿Sí? Y el ángel exterminador no entraría en todos aquellos hogares donde estuvieran pintados los dinteles de la puerta, pintados con la sangre del sacrificio, prefigurando la ira de Dios en contra del pecado y prefigurando, ¿no?, que todos aquellos que estén fuera del sacrificio de Cristo, fuera de la fe en Cristo, igualmente cuando venga la ira, si no son encontrados en Él, morirán eternamente, ¿no? Ahora resulta que cuando eso sucedió, un detalle, ¿no?, Dios le dijo a Faraón por medio de su profeta Moisés, le dijo, haz esto, déjalo así. Y yo te digo, en esta noche, si no lo haces, morirán tus primogénitos. Y algo dice, y para que sepas que Dios hace diferencia entre Israel y los egipcios, te digo, 11:7, un detalle controlado por Dios. Dice en el versículo 6, 11:6, habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca fue ni jamás será. Desde el 5, morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en el trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras la muela, la muela de moler, del molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor. Mas, versículo 7, escuche la diferencia, mas entre los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, o sea, no ladrará, no habrá escándalo, para que sepas que hará diferencia Jehová entre los egipcios y los israelitas. O sea, Dios estaba controlando, ¿qué cosa? Los ladridos de los perros, la lengua de los perros. Tú dices, entonces Dios tiene controlado todo. Exacto, exacto. Tú te espantas porque cuando oyes hablar de la elección y de la predestinación, dices, no, es que Dios no puede controlarnos. Daniel 4. No este Daniel, el que está aquí, sino otro Daniel. Entonces Daniel 4 nos dice, lo tiene ahí el profeta Daniel, capítulo 4, Dios usando a este hombre histórico, que tiene un nombre impronunciable, que era Nabucodonosor. Creo que ya lo dijimos bien, ya no lo volvemos a repetir. Es difícil decir, creo, para mí. Entonces, este hombre era el gobernante de Babilonia y habían llevado cautivos al pueblo de Israel. Entonces, así como se mete Moisés con la historia de los egipcios y la redención, la historia de la redención es traída en medio de la historia humana, de tal manera que egipcios, babilonios, asirios están señalados en la escritura, ¿no? En un entramado entre la historia humana y la historia de la redención, que no puede zafarse, ¿no? Tendrías que negar las pirámides, tendrías que negar los faraones para negar la vida de Moisés, el cautiverio israelita, el cautiverio babilónico, el cautiverio asirio, y no se puede. Si tú quieres negar a Cristo, lo puedes hacer, llevarás las consecuencias encima. Pero la realidad de la vida de este mundo es que el entramado de la historia está ahí. Dios ha pisado este mundo, Dios ha gobernado este mundo. Y Dios está presente, su huella está allí, ¿no? Ahora, nos dice en esta parte, hemos hablado de un determinismo general y estamos hablando que incluye naciones, que incluye a los perros, que incluye las plantas, los pajaritos. Y Daniel nos dice, en la expresión de Nabucodonosor 4:35, 4:34, sabe que Nabucodonosor era un poco necio, y Daniel, el profeta, le interpretó un sueño y le dijo, tú eres ese rey, pero como no reconoces las cosas, te echarán al campo como los animales y pastarás y estarás ahí 7 tiempos hasta que pase tu temporada, ¿no? Entonces ya, así como las series de la televisión, hasta que se acabe la temporada, se acabó la temporada de Nabucodonosor y ya regresó la razón a su mente. Y esto es lo que dijo él cuando Dios le devolvió la razón y le devolvió el imperio y el control, y dijo, mas al fin del tiempo, señalado por Dios, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue devuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados. Y en el ejército del cielo, los ángeles, y en los habitantes de la tierra, Él hace según su voluntad. No hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces Dios es rey y soberano sobre los pajaritos, sobre los perros, sobre las plantas, sobre los montes, sobre los cielos, sobre el agua, sobre el aire, el fuego, sobre el mar, sobre todas las cosas y también sobre los seres humanos. Y Dios usa a los seres humanos. Él es el creador y el dador de la vida. Su soberanía abarca y tiene control sobre tu persona. Dice adelantito, ahí en atrasito, perdón, en Job 14, atrás de Salmos, ahí nos dice, en Job 14, estamos escuchando esa declaración. Yo siempre les ando recomendando, está toda rayada en nuestras Biblias, subrayen Daniel 4, 34 y 35, porque algún día lo van a usar. Él hace su voluntad sobre los seres humanos. Decía Spurgeon, que los hombres aceptan la soberanía de Dios sobre el sol, sobre la luna, sobre las estrellas, sobre los animales. Pero cuando tú le dices que Dios es soberano sobre la persona, entonces respinga la persona y dice, ¡no! Yo quiero mandar sobre mi vida, yo que respinga a la persona. O sea, por eso la Biblia veíamos en la depravación humana. Dice que la carne es enemistad contra Dios porque pelea contra Dios y se opone. No quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, aquí nos está diciendo que Dios tiene control. Y dice en 14:5 de Job. Dice, ciertamente, está hablando del hombre, 14:1, el hombre nacido de mujer, corto de días, harto de sinsabores, que sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece, y sobre este abres tus ojos, y sobre este me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Ya, solamente Dios puede limpiar a las personas, ¿no? Por medio del sacrificio de su propio Hijo. Versículo 5 dice, ciertamente sus días, los días del hombre, están ¿qué? Determinados, están contados. El número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste términos de los cuales no pasará. Y nosotros quisiéramos, no, yo no quisiera, la verdad. Pero algunos quisieran, ¿cuándo me voy a morir? ¿Cuándo voy a salir de este mundo? Mejor ni preguntes, y menos la forma en que vas a salir. Déjalo en las manos de Dios. Pero te das cuenta de lo que dice la Biblia. Dios tiene control sobre la vida de los seres humanos. Salmo 139, que hemos citado varias veces, es uno de mis favoritos, desde Génesis hasta Apocalipsis. 139:16, desde el versículo 15, 139:15, el salmista nos habla de la omnisciencia, de la omnipresencia de Dios, y en el versículo 15 dice, bien, dice que no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, ¿no? En aquel entonces el vientre no estaba investigado como es ahora, no había sido investigado todo el embarazo y lo que ocurre, en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra, dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Siempre me acuerdo, ¿no? Esas orejotas que tienes, esa narizota, o sea, esa forma que tienes de tu cuerpo, ¿quién crees que la dio? Fueron formadas cada una de ellas, ¿no? Sin faltar ninguna cosa. O sea, el cuerpo que tú tienes, el cuerpo que tenemos es debido a quién. Dios lo determinó así, ¿no? Debo decirlo, ¿no? A veces hay personas que nacen con los ojos verdes o azules, no son muy, muy comunes, ¿no? Bueno, al menos aquí, en el norte sí, hay muchos así. Es su raza, ¿verdad? Aquí somos la raza de bronce, somos un poco diferentes. Pero el asunto es que sea de un color o de otro color, cuánta diversidad hay, cuánta belleza, ¿no? El ojo sirve de la misma manera, pero hay personas que tienen los ojos azules y caminan así, ¿no? O sea, o que tienen en su cuerpo que miden 2 metros, ¿no? Y están así, paz, paz, paz, cuando caminan, chaparros, o sea. Hermano, o sea, ¿por qué te jactas? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dios te formó así. Dios te hizo así. La belleza está en la diversidad. Unos altos, unos flacos, unos gordos, unos chaparros, otros de ojos verdes, ojos negros. Mira que cuando sale uno de ojos negros allá en Europa, en el norte de Europa, no, ¿cómo quieren a las personas? Este tiene ojos negros, o sea, como todos tienen los ojos verdes, grises, azules, quién sabe de cuántos colores, y uno sale uno de ojos negros y dicen, ay, no, yo tengo, no, mi hijo tiene ojos negros, o sea, había de venir a México, ¿no? Aquí todos están. ¿Sí me explico? Entonces, o sea, no entendemos nuestra forma de... O sea, Dios nos hizo, Dios tiene soberanía, hay un propósito, conténtate con el físico que Dios te dio. En este punto terminamos esta parte de la... que la predestinación, la salvación, la soberanía de Dios en la salvación de los seres humanos está enmarcada dentro de un marco general de predestinación que Dios tiene de todas las cosas y de todos los asuntos. Lo que podemos decir como una aplicación a todo lo que hemos dicho es, espero que no sea necesario que Dios haga contigo, conmigo, lo mismo que hizo con Nabucodonosor, para que tú puedas reconocer y expresar que Dios es soberano en el cielo y en la tierra, y que Él hace con los seres humanos, incluido tú, incluido yo, lo que Él quiera. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No eres rey, no eres soberano, no eres la última coca en el desierto, no lo eres. Somos criaturas que estamos en las manos de Dios. Entonces, y somos criaturas pecadoras. Y ya vamos entendiendo el asunto, hacia dónde nos conduce la predicación de la palabra de Dios. Nos conduce a que debemos buscar a Dios, que debemos humillarnos a Él y que debemos rogarle que nos salve, que tenga misericordia de nosotros, que tenga compasión de nosotros, que nos dé ojos para ver, para mirar a su Hijo Jesucristo. Ahora, esta forma de contemplar al mundo, aquí pongan mucha atención, hermanos, no se nos duerman, por favor, porque esta forma de contemplar al mundo nos trae dificultades en el razonamiento, ¿no? Entonces Dios creó todas las cosas, Dios ha hecho todas las cosas, sí, pero vemos que hay mal en nuestro mundo. Este determinismo no convierte a Dios en el autor del mal. ¿Sí? ¿No convierte a Dios en el autor del pecado? Si Él lo determina todo y lo controla todo, vamos a ver que la Biblia nos responda, ¿verdad? Vamos a dejar que la Biblia nos diga. ¿No convierte esto a las criaturas? ¿Sí? En meros, como ha sido acusado los cristianos todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo han sido acusados los cristianos que predicamos a los seres humanos como si fueran títeres o como si fueran marionetas, ¿no? Que no pueden salirse de una determinada. No me deja salir, voy así encuadrado. Yo quisiera, pero. O sea, vamos a contestar con la Biblia, ¿no? Vamos a ver lo que sucede, ¿no? En la primera parte vamos a contestar diciendo específicamente, primera de Juan 1:5, antes de Apocalipsis está primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 5, donde Dios se desmarca, donde Dios se desliga diciendo que Él es santo y justo. Y Él nos dice, el apóstol Juan, y nos repite este versículo, dice 1:5, este es el mensaje que hemos oído y este es el mensaje que os anunciamos, que Dios es luz, Dios es santo y no hay ninguna tinieblas en Él, no hay pecado en Él. ¿Sí? Nosotros no podemos decir lo mismo de nosotros, no podemos decir que no somos pecadores, porque entonces mentiríamos, dice Juan, pero Dios, en Él no hay pecado, no hay tinieblas en Él. Entonces, Él es santo y justo, no es el autor del pecado. El pecado es una cosa mala, el pecado es una cosa perversa. Dios ha tomado la historia de este mundo para hablarnos de ello. Tenemos en números cerrados 6,000 años de existencia de este mundo, donde Dios jornada tras jornada ha enseñado a los seres humanos que el pecado es malo, que el apartarse de Él es malo, que el no obedecer sus mandamientos es malo. Y el hombre le ha dicho desde el jardín del Edén, no estamos de acuerdo con tus mandamientos, no estamos de acuerdo con tus valores, no estamos de acuerdo con lo que tú dices, no queremos, vamos a vivir de acuerdo a nuestra libertad, de acuerdo a comeremos del árbol de la ciencia del bien y del mal, haremos con nuestra vida lo que queramos, tú no tienes derecho a decirnos que somos hechos para tu gloria, no tienes derecho a nada, cállate, no nos interesa tu doctrina, no nos interesa tu palabra, nosotros somos sabios, entendidos, y tenemos 6,000 años de sabiduría, de entendimiento, de estar que este mundo conducido, ¿cómo? Dios ha dejado a los seres humanos sueltos y libres para que hagan lo que ellos quieran. ¿Y en qué hemos convertido este mundo? Dios ha dejado suelto a ese ángel caído, que se llama el diablo, demonio, Satanás, la serpiente antigua, y ha intervenido y ha tenido injerencia en este mundo, inyectando en el hombre el mismo virus. ¿Cuál virus? Lo vimos la semana anterior, ¿no? Él quiso ser como ¿quién? Como Dios. ¿Y el hombre qué ha querido hacer? Quiere ser como Dios. No quiere ser una criatura. Parte de la conversión, parte de la salvación verdadera, llega a los seres humanos exactamente cuando reconocemos esto, que Él es soberano y nosotros somos sus criaturas y que tiene derecho a hacer lo que quiera con nosotros. Y no es fácil llegar, es imposible llegar a esa convicción a menos que Dios te conduzca por su palabra y que te enseñe en tu corazón que tú eres una criatura y que te debes a Dios y que existes y vives y caminas en este mundo por su gracia, y que es un gran acto de misericordia que tú escuches la verdad para que mires a Cristo y para que seas sacado de la condenación de este mundo. Entonces Dios dice, yo no soy el autor del mal. Santiago 1:13, que estábamos citando hace un rato, véalo por favor, solo lo citamos, no lo leímos, ahora sí lo vamos a leer. Santiago 1:13, donde Dios dice, yo no soy el autor del pecado, yo predestino todo. Ahorita lo vamos a explicar un poco más, yo espero que terminando el estudio usted pueda distinguir esta diferencia, ¿no? Dios no es el autor del pecado porque Él es santo y justo. El pecado brota del corazón de Satanás y brota del corazón de los seres humanos. Dios no es el autor del pecado, es Satanás y son los seres humanos. Lo que sí ha hecho Dios es permitir la entrada del pecado en su mundo, permitir la rebeldía de Satanás, permitir la rebeldía de los hombres. Dios no es el autor del pecado, pero Dios es el controlador de todos los actos pecaminosos. Aún el pecado está bajo su control y Él lo deja. Explicábamos la semana pasada esto, ¿no? ¿Cuántos litros de agua necesita Aguascalientes para vivir un día? ¿Un millón de litros de agua? ¿O cuánto será? ¿Más? Vamos a ponerle 1,000,000 para la ilustración, ¿no? ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? Firmen que están de acuerdo, ¿no? Entonces, 1,000,000 de litros de agua, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces ya, ¿es una bendición o es una maldición el agua? Es una bendición. Usted le abre a la llave, está lavando los dientes, se acostumbra a lavarse los dientes en la mañanita porque huele a rayos, no le quiero decir más, ya se lava los dientes, se enjuaga, enjuague bucal, todo lo demás, se enjuaga la boca y se va a trabajar. Claro, después de bañarse. Entonces, con agua, es una bendición, entonces ya prendió su boiler o metió el pedazo de ahí para el calentador, es que ni automático, llega a ser como de leña y ya se acabó, métele ahí, ya se cose y se quema y se calienta el agua y ¡ah, qué rico se baña usted! Sale oliendo a boiler, pero bueno, estaba buena el agua, ¿verdad? Usted usó unos cuantos litros, es una bendición el agua. Pero si el millón de litros de agua, en lugar de venir así entubada y que usted le abre, viene toda junta y se le deja caer Aguascalientes así de golpe, ¡uh! ¿En qué se convertiría? En una desgracia, en una tragedia, ¿verdad? El pecado es manejado por Dios como el agua. Está entubado. Y Dios deja que el agua corra, que el pecado corra. Cuando el pecado se va a salir de control o se va a convertir en una luz o va a cambiar, por ejemplo, Herodes dijo, me engañaron los reyes, ¿verdad? Los magos de Oriente. Entonces lo que voy a hacer es, tengo que matar, me dijeron que nacería entre esta parte y esta, voy a matarlos a todos. Entonces, su maldad llegó a mucho, ¿no? Y mató a... Pero Dios despertó a José y le dijo, huye con el niño a Egipto. Y Dios preservó a su Salvador. Si no lo hubiera preservado, así que hubiera ocurrido. No hubiera matado al Cristo, ¿verdad? Pero Dios guardó, le cerró la llave en ese momento para que el acto pecaminoso del ser humano no impidiera la redención de Cristo. Así actúa. O sea, Dios deja correr la ira, el pecado, la maldad, mientras no altere sus planes y sus propósitos. Cuando ya esto va a suceder, le cierra la llave. Salmo 76:10. Ya lo aprendió usted de memoria, lo hemos mencionado muchas veces. La ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Dios le reprimir, cierra la llave. Entonces así maneja Dios el pecado. Dios no es el autor del pecado, pero Dios es el gobernador y el controlador del pecado para que este mundo no se salga de los límites y de las determinaciones que Él eternamente ha trazado para la historia de nosotros. Ahora entonces, Génesis 50:20, vamos a poner esta ilustración. Génesis 50:20, todos recuerdan. Aquí se hizo cuando yo era joven, hubo un tiempo en que el hermano Omar era joven, sí, existió ese tiempo, sí, también el hermano Cristian fue joven. 50:20 de Génesis, ya lo tiene, aquellos malvados hermanos de José, todos ellos hijos hijos de Israel, ¿verdad? Hijos de Jacob, que fue cambiado su nombre por Israel, y envidiosos estos muchachones, porque era el consentido José, ¿verdad? Hasta su papá le hizo una bufanda, vamos a decir, para contemporanizar, le hizo su bufanda y era el consentido, ¿verdad? Pero estos muchachos le tenían envidia, porque se le ocurrió platicarles un sueño, ¿no? Y yo soñaba y veía que todas las espigas se inclinaban hacia mí, ¿y qué? ¿Nosotros nos vamos a inclinar a ti? ¿Quién te crees que eres? Y le tenían envidia a José, ¿verdad? El soñador. Hasta hubo una obra de teatro que se llamaba José el Soñador. ¿Se acuerda usted? Quizás hasta la llegó a ver, ¿no? Bueno, entonces, resulta que cuando ellos lo vendieron fue un acto traidor, ¿sí? Ladino de su parte, malvado. Y la escritura nos dice, ¿no? Ya cuando uno lee esta historia, acaba uno de lágrimas agradeciendo a Dios y alabando a Dios, porque los hermanos de José lo vendieron y Dios los llevó, ¿sí? Dios los llevó a la cárcel injustamente, a padecer, lo sacó de la cárcel y luego lo exaltó. O sea, toda la tipología de Cristo ahí, ¿no? Sufrimiento, humillación, hasta después la exaltación. Ahora, la explicación cuando José está muriendo y sus hermanos dicen, ya se va a morir, cuando Jacob está muriendo y dicen, ya se va a morir mi papá. Sí, muriéndose mi papá, ahora sí, aguas, porque José va a sacar su autoridad y la guadaña y nos va a rasurar a todos. Y José dice, no es así. Y 50-20 nos explica lo que estamos hablando. José dice a sus hermanos que lo vendieron y que lo traicionaron, lo vendieron como esclavo. ¿Sí? Llevaron su prenda de vestir llena de sangre y le dijeron a su papá, mira, ¿reconoces esta prenda? Es la bufanda que yo hice, que le di a José, llena de sangre. ¡Oh, no! Mi hijo, ¿qué pensó? Mi hijo está muerto, ¿no? Lo mató un animal, una bestia o lo que sea. Fueron sus hermanos que lo habían vendido, ¿no? Idearon todo ese complot. Mente malvada, ¿no? Y dice, vosotros pensasteis mal contra mí o sobre mí. O sea, hubo actos pecaminosos, ¿de parte de quién? De sus hermanos, ¿sí? Y luego dice, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Por qué? Porque a través de llevar a José a Egipto, Dios preservó a la nación de Israel. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. ¿De cuál pueblo vino Cristo? ¿No vino de ese pueblo? Dios estaba preservando a Cristo, a su simiente, para que llegara. Si José no hubiera sido guardado, o sea, Dios estaba controlando aún el mal. Los hermanos hicieron el mal, ¿verdad? ¿Lo hicieron como? ¿Empujados por Dios? No, lo hicieron de sí mismos. Ya estamos destruyendo, ¿no? ¿Dios es el autor del pecado? No. ¿Es el controlador? Sí. ¿Gobernador del pecado? Sí. ¿Dios maneja a los seres humanos como títeres, haciendo que ellos hagan lo que ellos mismos no quieren hacer? No. ¿Ellos actúan como? Libremente de su propio corazón. ¿Son títeres? Los hombres están obligados a hacer algo. No, yo no quiero hacer. No, tú lo tienes que hacer. No lo quiero hacer porque yo no quiero. No, lo tienes que hacer, órale, adelante. ¿Y Dios los empuja? No. Los hermanos de José pensaron mal contra José de su propio corazón. Entonces, usted ve aquí la explicación bíblica. Vamos a otro ejemplo. Hechos 2:23. El ejemplo incluye aquí a una persona, la persona más maravillosa que ha pisado la faz de la tierra, nuestro Señor Jesucristo, a quien debemos honor y gloria. Pero en lugar de darle honor y gloria, Pedro en su primer sermón nos dice, Hechos 2:23, hablando de este Cristo, dice a Jesús Nazareno, 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de nosotros, como también vosotros sabéis. Ve al versículo 23, a este Cristo, entregado como por el determinado consejo y providencia o presciencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. O sea, ¿por qué fue Cristo crucificado? Por la determinación eterna de Dios. Es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cuando nació, Juan el Bautista hablaba de él y comenzó a predicar de él. Y cuando Cristo se manifestó públicamente, el Bautista decía: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solo de los judíos, sino de todas las naciones. No que expiaría a todo el mundo sin faltar ni uno solo, sino que salvaría personas de todas las naciones, no nada más de Israel, como fue en todo el Antiguo Testamento. Entonces era el Cordero que había de ser sacrificado. Para eso vino, para eso se encarnó, para eso nació. Todo según el determinado consejo y providencia de Dios. Hay un determinismo, ¿no? La forma increíble en que fue crucificado, el hecho de que repartieron sus ropas, el hecho de que lo insultaron, todo estaba profetizado, ¿no? Realizaba la redención de todos los que creemos en él. Dice en el capítulo 4 y en el versículo 27, o sea, Dios predestina todos los asuntos, ¿sí? Hay una predestinación, un determinismo bíblico, lo hubo sobre la vida de José, que fue figura, quiere decir que Dios controla también la historia y que hace que la historia coincida con la historia que viene más adelante. Es maravilloso nuestro Dios, ¿verdad? Es sabio y soberano y controla todas las cosas. Entonces, nos dice en 4:27 de Hechos: verdaderamente se juntaron en esta ciudad, en Israel, no en Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, al cual tú ungiste. ¿Quién se juntó? Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hacer exacto todo lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. O sea que todo estaba planeado. Hay un determinismo bíblico. Los actos pecaminosos de Herodes, de Poncio Pilato, de Judas, de todos ellos, estaban dentro del consejo de Dios y eran gobernados y controlados por Dios. Y sin embargo, ¿sí?, él no es el autor del mal, sino que lo controla y lo gobierna y permitió su entrada. No, es un tema muy largo, pero solamente podemos decir esto así rápido en este momento para que usted no se vaya con dudas en su mente. O sea, Dios es el, no es el autor del mal, pero es el gobernador y el control del mal que sucede en este mundo. Nada escapa de su mano. Ahora, algo muy interesante que vemos aquí es el hecho de que Dios controla las acciones pecaminosas de los hombres y no deja que se salga su plan, se descarrile su tren, por decirlo de una manera. Debemos dejar claro, más que todas las cosas, que Dios no es el autor del pecado, ¿sí? Y si pensamos en los motivos por los cuales Dios decretó estas acciones pecaminosas de manera inalterable, tanto en el caso de José y sus hermanos como en el caso de Cristo que fue entregado, tendríamos que ver los motivos por los cuales Dios decretó estos hechos. Por ejemplo, en el caso de José, Dios tuvo malas intenciones al decretar la cautividad de José, la venta de José, ¿o Dios tuvo malas intenciones al decretar la muerte de Cristo? O sea, Dios permitió toda la venta de José, su sufrimiento y su esclavitud para preservar a la nación de Israel y así traer al Cristo. ¿Fue malo? Eran buenos sus motivos. cuando Dios permitió que su hijo fuera crucificado, ¿lo tenía determinado? Sí, sí lo tenía determinado. Tuvo malas intenciones en decretar la muerte de su propio hijo en la cruz del Calvario. Al contrario, su determinación era salvar a través del sacrificio sustitutivo de Cristo a todos los que creyéramos en Él. Sus intenciones eran buenas, para que todos los que creyéramos en Él participásemos eternamente de su gloria en un mundo diferente, en un mundo no caído, en un mundo nuevo, donde no hay pecado, no hay maldad, no hay rateros, no hay borrachos, no hay mentirosos. Hay puras personas que adoran a Dios y que aman a Dios. Es un mundo feliz, es un mundo de santos. La iglesia pretende ser eso y quiere ser eso, una colonia de ese mundo aquí en la tierra. Yo sé que fallamos mucho, sé que no somos perfectos, que somos pecadores, pero comparativamente la forma como viven los creyentes y la forma como vive el mundo, espero que sea un testimonio para todos los que no forman parte de una asamblea. Que las iglesias no tropecemos a los que vienen a escuchar el Evangelio. Que vean que verdaderamente amamos a Cristo, amamos a Dios, le adoramos, le servimos, y que se vayan impactados e impresionados de lo que ven aquí. Personas que amamos a Dios, que reconocemos su soberanía, que amamos a Cristo, que le servimos, que le cantamos y le adoramos y oramos a Él y confiamos en Él, porque nos ha salvado, porque nos ha redimido, porque Él es digno de todo honor y de toda gloria, porque controla nuestra fe. O sea, no somos fracasados ni conformistas, somos personas que hemos creído en la revelación de la palabra de Dios, y ahí estamos afirmados y seguros. Y que vengan los vientos, y que vengan los huracanes, y que vengan las pruebas, porque estamos firmes sobre la roca. Ahora, entonces nos queda claro, ¿cuáles fueron los motivos? ¿Acaso fueron pecaminosos los designios de Dios en la venta de José? ¿O fueron pecaminosos los motivos de Dios en la muerte de su propio hijo? ¿Fue pecaminoso Dios en preservar a la nación rebelde de Israel? ¿Fue pecaminoso Dios en proveer un camino de misericordia y salvación para los perdidos? La respuesta es que no. Sus motivos fueron buenos. Ahora, en relación, Lucas 22, 22. Ya se le acabó la pila a esto, ya no sé qué hora es. Ya se acabó. Si alguien, no, yo no traigo, no, si alguien me puede. Sí, hermano, gracias. Lucas 22, 22. Con referencia, vamos a apurarnos respecto a la voluntad de las criaturas, si somos títeres empujados o somos personas libres, ¿no? Gracias, hermano. Nos queda poco tiempo, vamos en cuenta regresiva. O sea, estamos hablando de si Dios está empujando a las personas a hacer el mal, a hacer algo que de sí mismas no harían. ¿Sí? Y esto convertiría a Dios en el autor del pecado, ¿no? Y al mismo tiempo que decimos que Dios determinó estas cosas, Él no obliga, ni empuja, ni coacciona a los hombres para que hagan el mal que ellos no quieren hacer. El hecho es que los seres humanos hacemos siempre lo que queremos hacer. Y al hacer lo que hacemos, estamos cumpliendo el decreto de Dios. Ninguna de las personas que hace mal lo hace forzado por Dios, sino que de sí mismo es impulsado, ¿no? Ya vimos Génesis 50, 20, vosotros pensasteis mal en contra de mí, los hermanos de José, pero Dios lo encaminó a bien. Sus intenciones eran malas, obviamente son responsables, pero ¿actuaron como forzados? No, actuaron libremente. Este es el asunto, esa es la libertad del hombre. Dios lo deja actuar como Él quiere. Cuando pensamos en la entrega de Cristo, ¿sí? Lucas 22, 22 nos dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, mas ay de aquel por quien es entregado. señalando específicamente la libertad de Judas en hacerlo y la responsabilidad de Judas en haber traicionado a su maestro, ¿no? Y lo traicionó de la forma más vil, más ruin, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, Judas, ¿por qué lo entregó? Por 30 monedas. Era codicioso, ¿verdad? Muchas personas cambian su alma no por 30 monedas de plata, sino por 30 monedas de oro de este mundo. Y no están dispuestas a sacrificar el oro de este mundo para seguir a Cristo. No están dispuestas a sacrificar nada. Cuando el Evangelio les llama, necesitas morir para vivir, ellos no quieren morir, quieren vivir su vida. Quieren ganar su vida aquí y perderán su vida eterna. ¿Usted quiere hacer lo mismo? Tenga cuidado. Pudiera estar decidiendo equivocadamente y tomando la ruta del camino espacioso y el camino ancho que conduce a la perdición. Es mejor que usted sea un donadie aquí y que pierda su vida aquí para que gane la vida eterna en el cielo. Oiga lo que estamos diciendo. Pero si usted se empeña en ganar su vida aquí, entonces lo perderá como Judas, por codicia. Pilato lo entregó por conveniencia. Qué terrible conflicto en la vida de Pilato, ¿no? Conflicto de muchas personas que entienden la verdad. Dicen, no, es que sí tienen la verdad, sí nos están explicando, sí dicen la verdad, pero... Y se quieren devolver. Es que exigen demasiado los hermanos ahí en la iglesia. Hermano, el Evangelio exige todo. Si no estás dispuesto a darlo todo, te perderás. Si no estás dispuesto a morir, entonces te perderás. Te lo aviso desde ahorita, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, un instrumento de muerte, ¿sí? Y venga a mí. Todos los que vengan a mí tendrán vida. Hermanos que han venido a Cristo, ¿qué han perdido? Dígame qué han perdido. ¿Han salido perdiendo por seguir a Cristo? Seguramente dinero sí han perdido. Y a veces lo dudamos, ¿no? Pero vamos a dejarlo en esos términos. A lo mejor no tienes la condición económica que tú querías, ¿no? De vivir como en mis tiempos o nazis era lo más rico que se conocía. No había nacido, creo, ni Bill Gates, ni ninguno de esos millonarios de ahora. Si tú quieres vivir a ese nivel, hermano, la vida no es así. Pero entonces ahorita, aunque con todo el dinero que has juntado y el oro que tienes, eres un perdedor. No vives como Bill Gates, ni en el 10%, ni como nazis. No tienes yates en cada puerto en el mundo, ¿verdad? Ni hogares en cada ciudad principal de este mundo. Ni carros, ni sirvientes, ni... O sea, ¿para qué pensamos en todas estas cosas? Tú y yo somos un donadie, sí, pero estamos en Cristo. Estamos seguros en Él. Hemos creído la verdad de Dios y hemos entregado nuestra vida a Dios. Renunciamos a lo que hay en el mundo para ganar la vida eterna. Él nos ha perdonado, nos ha limpiado y ahora somos felices. O sea, Pilato no lo quiso hacer, lo entregó por conveniencia. Su mujer le avisaba, le jalaba la ropa, no lo entregues porque he soñado muchas cosas referente a este justo, a este hombre justo, no lo entregues. ¿Sí? Y lo más que hizo Pilato, como a muchos esposos que no le hacemos caso a nuestras esposas, ese es un comercial aparte, Pilato solamente se lavó las manos y, como dicen, ya te echaste el pilatazo, ¿no? O sea, se lavó las manos y dijo, limpio estoy de este justo. No, tu mente te decía que debías liberarlo. Pero él, por conveniencia, ¿qué hizo? Lo entregó y dijo, aquí está, se los entrego, hagan ustedes lo que quieran. Cuando hablamos de los soldados que repartieron sus ropas, cuando ellos estaban repartiendo sus ropas, se acercaron, muchachos, vamos a repartir la ropa porque el Salmo 22 profetiza que nosotros repartiremos la ropa y echaríamos volado por... ¿Eso fue lo que dijeron? No, ellos dijeron, aquí está esta ropa, Esta, nos aprovechamos de la circunstancia y, como dicen en mi pueblo, matanga, ¿no? Y se lo llevaron. O sea, no sé qué quiere decir eso de matanga, pero suena como muy feo, como que se lo robaron, ¿no? Y lo tomaron por aparte. Entonces, ninguno de nosotros, si pensamos en los magistrados y el Sanedrín, lo entregaron por envidia, por celo, por odio. Dios los empujó a cumplir esa parte con su decreto. No, hermanos, aquí ya entran muchas cosas. ¿Sí? Ninguno de ellos lo hizo para cumplir la voluntad de Dios. Ellos actuaron libre y responsablemente. Las personas que hacen el mal nunca lo hacen para cumplir la voluntad de Dios, sino que son por sus propios motivos y deseos. Te lo pregunto directamente. Cuando tú personalmente te fuiste de reventón, pensaste, ¿no? Sí, me tengo que ir de reventón porque es lo que está profetizado acerca de mí. Entonces, muchachos, vámonos al reventón. Y no, te fuiste al reventón porque tú quisiste reventarte, porque tú quisiste pecar. Te gustaba hacer el mal, por eso lo hiciste. Así cada una de las personas no puede responsabilizar a Dios de sus actos malignos. Es responsable de desobedecer su conciencia, lo que está en su mente, la revelación que Dios le ha dado. Y es peor para la persona porque actúa en contra de ese conocimiento. Mucho peor si tú te dices creyente, ¿no? Y después, en lugar de hacer lo que Dios dice, estás haciendo lo contrario a lo que dice tu conciencia. Y luego vienes con el pastor: pastor, ¿qué hago? Me siento mal, no puedo dormir. Sí, pues ponte a hacer la voluntad de Dios. Deja de pecar, retírate de esas amistades, retírate del mal, comienza a hacer el bien, congrégate, ora, lee tu Biblia, haz lo que Dios está diciendo y te sentirás bien en tu conciencia, en la obediencia. Pero no le eches a... Sí, es que no puedo, mi vida es un desastre. Pues endereza tu vida, conviértete, deja de hacer lo malo, deja de hacer el mal, vuélvete a Dios. Trata con tus pecados y Dios será amplio, dice, para perdonar todos tus pecados. O sea, Dios es muy claro, ¿no? Dios no impulsa a nadie. Para concluir el estudio de Deuteronomio 29, nos vamos a llevar un poquito, tengan paciencia, la tercera parte aquí, es que hay una voluntad secreta y una voluntad revelada de Dios. Y nosotros tenemos que hacer diferencia entre estas dos cosas para poder discernir. La voluntad secreta, dice Deuteronomio 29:29, ya lo tiene usted por ahí. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, su voluntad secreta, lo que Él va a hacer. Mas las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces existe un consejo, una voluntad secreta de Dios, que es su determinación, que es inalterable y que se va a cumplir. ¿Sí? Y esto es oculto para nosotros. ¿Qué Dios va a hacer mañana? ¿Sabe usted? ¿Sabe usted si caerá un gobierno mañana? ¿Sabe usted si habrá un crack bursátil mañana? ¿Sabe si bajarán, ¿sí?, las acciones del café? A mí sí me gustaría que bajaran, para ver si se abarata un poquito el asunto, ¿no? Porque con eso que tenemos esos vicios de café. Entonces, pero dejando aparte los vicios, no sabemos lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Ni con el maíz, ni con el café. No sabemos, es algo que Dios tiene en su secreto, lo que Él va a hacer. Es algo oculto para nosotros. Pero la voluntad revelada de Dios para nosotros es que no robes, no mates, no mientas. ¿Sí me explico? Adórame a mí, no tomes en vano mi palabra. Todos sus mandamientos, la voluntad revelada de Dios. El problema es que muchos seres humanos quieren saber la voluntad secreta de Dios, y como Saúl, quieren ir a ver a la bruja de Endor. En lugar de ir a ver a la bruja de Endor, quieren que les lean el café, que le lean la mano a la gitana y le cuente un cuento chino. Y veo aquí que ya sí tienes la línea de la vida muy prolongada, con una corta feria te puedo decir que hay más adelante, y ahí va el menso, ¿no? Dicen, pues aquí va, sí, sí quiero que me digas, y el café, ay, ¿qué veo en este café? ¿Qué veo en estas manchas? Y con un poco de dinero se puede aclarar la vista, ¿verdad? Y, o sea, son charlatanes, si usted ha caído en eso, es una tontería, ¿no? Los jóvenes inexpertos llegamos a caer en ese tipo, ¿no?, de cosas. Entonces, que nos digan lo que va a haber para nosotros. No, hermano, las cosas secretas pertenecen a Dios, dedícate a obedecer a Dios. Ahí está lo que debemos hacer en sus mandamientos, que seas instruido y conocedor de las normas éticas de Dios. El consejo de Dios es inescrutable, es secreto. Por lo tanto, las expresiones como, pues, aquí estoy, no, no, estoy sin empleo, pues, ¿quién sabe cuál será la voluntad de Dios? ¿Cómo que quién sabe cuál será la voluntad de Dios? Pues ponte a buscar trabajo, llena solicitudes como loco, a ver dónde te contratan. Pero no estés ahí de holgazán. No, estoy esperando ahí en la maca, ¿no?, que caiga una oportunidad de trabajo. Claro, tiene su teléfono por si le llaman, ¿no? No, por favor, salte a buscar trabajo, ¿no? No seas un flojonazo. Entonces, hermanos, aquí en este asunto, todas esas frases, bueno, no voy a, soy diabético, pero no voy a tomar la medicina a ver qué pasa. No, hermano, no seas tonto, por favor, tómate tu medicina, si no vas a entrar en graves problemas. Vas a perder el trabajo, vas a perder la familia, vas a meter en un congestionamiento a la familia. No seas irresponsable, ¿no? ¿Sí? Entonces, no podemos echarle la culpa a Dios, ¿no? Me voy a casar con esta mujer inconversa, y si no es la voluntad de Dios, Él lo impedirá. No, no, si ya te vas a meter con una inconversa, es muy probable, ¿no?, que te metas en conflictos para toda tu vida, ¿no? Debes de tener cuidado con quién te vas a casar. Hay personas que dicen, no, quieren entender la voluntad de Dios, ¿no? Dice, bueno, no sé, yo me voy a ir ahí por la cantina. Y si me meto, pues es que ya estaba predestinado por Dios, pues ni modo de No, pues vete por otra calle, por favor. No seas animal, perdón por lo de vete. ¿Me explico? Hermano, por favor, o sea, voy a pasar por aquí y si es la voluntad de Dios, no me voy a tropezar. Si es la voluntad de Dios, no voy a chocar contra el pizarrón. No, no, no, abre los ojos, este es el pizarrón, por favor, métete para otro lado. No le eches la culpa a Dios. Una vez una persona así, que malentendió todo esto que hemos estado hablando en este día de la predestinación y la predeterminación de Dios, el hermano Juan Manuel, veníamos platicando, ya no pudo dormir el hermano, ni yo tampoco, de esa persona que, por cierto, es de Aguascalientes, Holanda era esa persona. Sí, no es de aquí, no es ninguno de ustedes, ni familiar de ustedes. Pero esa persona nos espantó porque nos dijo, bueno, hermano, si ustedes saben que todo está determinado, dice, no sabemos si dentro de 3 o 4 años yo me encuentre robando un banco. Entonces, todos nosotros nos fuimos así de espaldas. No, o sea, si tú estás pensando eso de la predestinación general, estás totalmente perdido de lo que dice la Biblia. ¿Sí? La voluntad y las cosas secretas que van a suceder dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 10 años, tú no puedes decir, bueno, pues aquí estoy, a lo mejor me pasa lo que a David, ¿sí?, que yo caiga en adulterio. No, pues si ya es la voluntad de Dios, ¿qué le voy a hacer? No, o sea, seguro que tú vas a caer en adulterio o ya andas por ahí en alguna movida. Seguro. Y has malinterpretado la palabra de Dios. La voluntad secreta no es para gobernar tu actuar. Para gobernar tu actuar es la voluntad revelada de Dios. No mates, no mientas, no adulteres, no codicies. Esa es la voluntad para ti y esa debes cumplir. La voluntad secreta no es asunto tuyo. Y aquí viene el asunto en relación, ¿por qué estamos hablando de esto? La pregunta para terminar y cerrar este asunto aquí, ¿la elección de Dios para salvación es parte de la voluntad revelada de Dios o es parte de la voluntad secreta de Dios? ¿No los oigo? Es la voluntad secreta. ¿Dónde está el libro de los escogidos de Dios? El libro de la vida. Por eso la pusimos acá en el cielo, ¿verdad? Solo Dios sabe. ¿A ti qué te toca? Arrepentidos y convertidos. Cuando alguien se atrevió a preguntarle a Cristo, fíjese qué atrevimiento. Señor, ¿qué? ¿Son muchos los que se salvan? O sea, ¿me das una copia de la lista de los elegidos? No, dice, esforzaos por entrar en el reino de los cielos, fue la respuesta. O sea, Dios te manda a la voluntad de precepto, a los mandamientos. Esa es nuestra norma de conducta. Entonces, cuando nosotros hablamos de la elección, estamos hablando de las cosas secretas de Dios. A nosotros nos toca predicar. ¿A quién va a salvar? Dios conoce a los suyos, a sus elegidos. Nosotros solo predicamos. La lista de los elegidos la tiene Él. Entonces, toda esa idea de, oye, hermano, pero todo eso que predicó el hermano Omar esta vez, ¿yo seré elegido o no, hermano Cristian? Dime, por favor, ¿seré yo elegido o no? No, hermano, no le pregunte al hermano Cristian, no lo mortifique, por favor. O sea, el hermano Cristian no tiene una copia, ni el hermano Daniel tampoco. A lo mejor el hermano Daniel a veces se nos da escapadas. No, tampoco el hermano Daniel tiene copia de la lista de los elegidos. Nadie la tiene. ¿Qué nos toca a nosotros? Esforzarnos y buscar la salvación, la voluntad de precepto. Eso es lo que tenemos que hacer. Indudablemente que la predestinación es parte del consejo secreto de Dios y que los hombres no pueden tomarla como norma de conducta. Es que yo no sé si soy elegido, ¿no? Entonces por eso no sé si voy a ir. Ah, entonces ¿quieres que te mande un recordatorio personal Dios? ¿Un email? No, Dios no te va a mandar ningún email. Dios te va a decir, arrepiéntete y conviértete y deja de hacer lo malo. Busca a Dios. Eso es lo que tienes que hacer, esforzarte. ¿Sí? El hombre no es responsable de la predestinación, el hombre es responsable de obedecer. ¿Sí? Porque dará cuenta a Dios. Ya no vamos a alcanzar a terminar. Hay un marco más, se los voy a apuntar aquí. Hay muchos marcos, ¿no? Por cierto, el otro marco no vino. ¿Sí? Marco no está, pero este no es el marco al que me voy a referir. Es el marco, o sea, la predestinación hay que entenderla también dentro de un marco de la soberanía divina. ¿Qué queremos decir con esto? Así rápidamente para completar el argumento. Debemos entender que la soberanía, que la predestinación se da en un marco de soberanía divina, es decir, Dios hace lo que quiere. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, ¿no? Entonces Él es soberano, hace lo que quiere, escoge al que quiere. De una masa caída, escoge al que quiere. Segundo punto, en el marco de la soberanía, ya estamos muy rápido, para que usted haga un bosquejo, Job 33, 12 y 13, segunda lección. Dios no da razón de ninguno de sus hechos. Dios no le va a explicar a usted por qué actúa de una manera o de otra, por qué elige a uno y a otro no. Los dos merecen condenación. ¿A quién salva Dios? Al que quiere. No, es que tienes que salvar a mi abuelita. O sea, usted no le puede obligar a Dios a nada. Pues Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. Y aquí Pablo usa ese argumento en Romanos 9. Por favor, yo le suplico que durante su tiempo, en lo que nos volvemos a ver en 15 días, lea 20 veces Romanos 9. Es un texto maravilloso. ¿Podrá el vaso decirle al alfarero por qué haces esto? Cuando tú lees ese pasaje de Romanos 9 y lo aprendes, cesa tu contienda en contra de la soberanía de Dios. Por experiencia te lo digo. Lee muchas veces Romanos 9. En algún momento de esa lectura, tu mente se abrirá y te doblarás delante de Él y dirás, ya no voy a pelear. Tú tienes el control de mi vida, tú puedes hacer lo que tú quieras, tienes el derecho. Yo soy el barro, yo soy el vaso destruido. y creo que tú quieres tratar conmigo. Entonces, yo me doblego delante de ti. Yo sé que tú haces lo que quieres en el ejército de los cielos y en el ejército de la tierra. Y no hay quien detenga tu mano y te diga qué haces, ¿no? Entonces me humillo delante de ti. Haz con mi vida lo que tú quieras. Y se oye una voz que dice: merezco la condenación, mereces la condenación. Es cierto, merezco la condenación. Eres un pecador malvado. Lo soy. Blasfemaste, escupiste contra el nombre de mi hijo. Sí lo hice. Estoy humillado hasta el polvo. Sé que no merezco nada. Así que lo único que puedo decir a ti es que si quieres, como aquel leproso, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes perdonarme. Soy un reo de muerte. Soy un reo de muerte. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos esta doctrina, hermanos, lo que sucede es que el orgullo se va hasta el suelo. ¿De qué puedes jactarte? ¿De qué puedes enorgullecerte? Esta doctrina te conduce al temor, te conduce a la humildad. Ya sabemos, ¿no? No existe la suerte, no existe el azar, todo está predeterminado. Son artimañas del diablo, la suerte, el azar, mentiras, es el padre de toda mentira. Tampoco existe un fatalismo, un destino ciego para este mundo. El mundo marcha conforme a un propósito sabio trazado por Dios. Este mundo ha sido hecho para la gloria de Dios. Igual como tú has hecho tu casa como tú quieres, igual como tú has adornado tu casa como tú deseas, igual como hoy te vestiste como tú quisiste, así Dios es soberano en su mundo, en sus criaturas, y hace lo que le place. Y qué maravilloso es que en lugar de dejarnos en la ira, en la condenación en que estábamos, ha querido mostrar las inmensas riquezas de su gloria, de la gloria de su gracia, para salvar a los que no lo merecíamos. Y por eso le amamos y le exaltamos y le adoramos. Nuestro mundo está lleno de profecías y predicciones bíblicas que nos anuncian ¿qué cosa? Lo que Dios ha determinado hacer, ¿no? Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, 700 años antes, ¿no?, en la profecía de Isaías. Muchas profecías están en la Biblia, todas cumplidas. Cristo volverá. Sí, Cristo volverá, está profetizado. Ahora estamos tratando de aplicar esto. Si tú has entendido lo que hemos visto el día de hoy, entonces, si tú eres un borracho, no puedes decir que soy así porque pues ya Dios me determinó, ya qué quieres que haga. No, es tu responsabilidad. Arrepiéntete, vuélvete a Dios, si no serás condenado. No eres una marioneta. Cuando tú te vas a la cantina a beber con tus amigotes, no, pues qué quieres, o sea, Dios me está dirigiendo, mira cómo me mueve la mano, ahí va la mano sobre la botella, ahí va. Mira, ahí va. No, no es así. Tú responsablemente, por tu inclinación pecaminosa, ruégale a Dios que te libre de eso. Ruégalo, porque si no serás condenado. El ladrón no puede excusarse de su fechoría. Es que estaba destinado para robar el banco, por eso no dormimos el hermano y yo en aquella ocasión. Esta persona ya no siguió, ¿verdad, hermano? No le gustó el hecho que le dijéramos que la determinación de las cosas no era así. No le gustó el hecho que le dijéramos que era responsable de la conducta de él mismo, ¿no? Es maravilloso, ¿no? En todo este escenario, en toda esta predeterminación, en toda esta historia de la vida del mundo y de la vida nuestra, usted siempre deseó ganar un Oscar. Usted es un actor. Un actor en todo este escenario. Nos caen gordos los actores maletas, ¿verdad? Sí, ese cuate, ¿cómo lo pusieron en ese papel? Ni siquiera sabe actuar. Hermano, tú eres un actor real en la historia de tu vida, en la historia de nuestro mundo, ¿no? No seas ese actor maleta. Sé un buen actor. Gana la gloria. Sirve a Dios. Sirve a Cristo. Haz que tu vida cuente en arrepentimiento, en fe, en obediencia, en servicio. Sé un buen actor. Si Cristo hizo todas estas cosas por sus hijos, por los pecadores, ¿cómo nosotros no hemos de entregar nuestra vida? ¿Cómo hemos de ser mediocres? ¿Cómo hemos de ser a medias, entregarte a medias a Cristo cuando Él dejó el trono del cielo? ¿Tú no quieres cambiar de trabajo? ¿Tú no quieres cambiar tu estilo de vida? ¿Tú no quieres doblegarte a la obediencia de sus mandamientos? ¿Quién eres entonces? ¿Quién eres? ¿Eres rey? ¿Eres señor? ¿O eres criatura? ¿Quién eres? ¿Tú mandas o manda Dios? Ese es el conflicto. ¿O sirves a Dios? ¿Te vuelves a Él? ¿O vas a ser como el enemigo, no? Que quiere ser soberano de su propia vida. No, hermano, no somos reyes ni soberanos, somos criaturas. Y entre más pronto entendamos eso, nuestra vida será mejor, ¿no? Siempre digo la misma ilustración. Siéntate en la silla de Bill Gates. Todos saben quién es Bill Gates, ¿verdad? Para que me digan, porque yo nada más uso el nombre. Es un hombre supermillonario, no vamos a decir eso y nada más, ¿no? Si tú te sentaras en su silla para administrar sus empresas, tomar decisiones, inversiones e invertir miles de millones de dólares, no sabrías qué hacer. Si te llegaran a preguntar, no entenderías cómo se mueven las cosas. Tienes que tomar esta decisión, tienes que tomar, tener que tomar decisión sobre esto. Yo no hablar inglés, entonces no puedes tomar, no sabes tomar decisiones, sería absurdo, ¿no? Ahora imagínate querer tomar la dirección de tu vida, hermano. Entrégale tu vida a Dios. Deja que Él dirija tu vida, nuestras vidas, a través de sus mandamientos, a través de sus palabras. No seas un caballo salvaje que le están poniendo la silla y brinca y respinga para todas partes. Humíllate y doblégate delante de Dios. Hallarás descanso para tu alma. Hallarás descanso verdaderamente. Tu lugar en todo este engranaje es ser un buen actor. Eclesiastés lo resume, Eclesiastés 12, versículo 13, y terminamos ahí. Terminamos la introducción, voy a decir, no, hermano, ya no. 12, 13, este es el fin de todo el discurso oído. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No estamos volviendo a la ley, estamos hablando, ¿no? Lo que significa someterse a la voluntad revelada de Dios como una criatura, ¿no? Humíllate y sométete a Él, ¿no? Y ahí encontrarás paz y descanso para tu alma. Cristo dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Entonces, ya entendemos que Dios tiene control de todas las cosas. ¿Sí? Cuando oramos, siempre hay una discusión entre calvinistas y arminianos, diciendo, bueno, ¿quién decide la salvación? ¿Dios o el hombre? Y la discusión es resuelta, ¿no? Dios elige a los suyos. Es la elección de Él, esa es la salvación de gracia. Si no hubiera elección, todos estaríamos perdidos. Y el hombre es responsable de seguir a Dios. Tú y yo somos responsables de obedecer a Dios y de seguir a Dios. Y seremos juzgados, ¿sí?, si no lo obedecemos, si no nos sometemos a Él. Así que yo espero que este estudio introductorio nos ayude para en la próxima semana, la próxima vez, hablar en una forma más abierta de definir y explicar un poco más acerca de la elección de Dios. Por el día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Gracias por su paciencia. Les invito a que oremos. Nuestro Padre Celestial, damos gracias, Padre, en esta noche por tu palabra. Suplicamos, Padre, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, conduciéndonos a la humildad, a la humillación, reconociendo que tú eres el soberano y que en tu mano está nuestra vida, en tu mano está nuestro tiempo, nuestra vida, todas las cosas. Pedimos, Padre, que nos ayudes a doblegarnos, a arrepentirnos, a someternos a ti, porque tú eres un Dios maravilloso que ha mostrado su amor, su gracia y su misericordia, enviando a su propio Hijo a morir por los pecadores. Y Padre, nosotros somos esos pecadores y seguimos dándote gracias y suplicándote que tu misericordia siga extendiéndose sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser buenos actores en medio de la historia de este mundo, llevando honor y gloria a través de nuestras vidas, para el nombre de tu Hijo, a quien tú has querido exaltar y glorificar delante de nosotros. Ayuda a esta tu iglesia, Padre, ayuda a cada uno de los que están aquí, que entendamos tu evangelio y que demos la espalda a la vida perdida de este mundo y nos sometamos a ti en obediencia y en servicio, Señor. Damos gracias, Padre, como decía el apóstol Pablo, que nosotros éramos hijos de ira igual que los demás. Pero tú, con tu mucho amor con que nos amaste, nos resucitaste, Padre, y nos trajiste de la muerte a la vida, mostrándonos a tu Hijo Jesucristo. Así queremos que hagas, Padre, con cada uno de los que están aquí escuchando, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros parientes y amigos, con nuestros padres. Que tengas misericordia, Padre. Que extiendas tu mano, que toques sus corazones. Que te glorifiquemos, Padre, porque vemos que la salvación ha llegado a la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestras personas adultas y los que nos congregamos aquí, Señor. Sigue glorificándote, Padre, en medio de nosotros. Sigue manifestando tu santo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo en medio de nosotros, Padre. Te lo pedimos, Padre, y te rogamos que ninguno malentienda la gracia que hay en esta palabra, elección y predestinación, sino que comprendamos, Padre, y que tú nos ayudes a ver que es la única salvación de gracia que existe en la Escritura, la elección. Te bendecimos por ello y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.